La Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A La Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, buen martes. Martes por Radionauta 106.3, la cita a La Vuelta con Marta. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela, que nos va a decir algo de Lorca en uno de sus relatos breves. Marta nos hablará de Federico y dirá alguno de sus poemas del Cantejondo sobre cosas del corazón y de la desesperación, que él sabía mucho. Nos hablará de su muerte. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará de fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad y comentarios económicos, y por teléfono sus conclusiones ante las elecciones que están sucediendo. Si queda tiempo, Marta nos leerá un poema de Benedetti. ¿Las direcciones? Te podés comunicar a 451-6917, que es el directo, o contactate por Facebook, que estamos como Pablo Cipola con C, Polia con Elie y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que nos visiten. Promesa que las vamos a leer y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacer un móvil donde trabaja, dale. ¿Empezamos? Vamos todavía. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas, cada martes. Ideas para compartir y también problemas para ver si los podemos resolver. A ver si nos da un criterio sesudo y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola. Estamos en A La Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara Camparo. Bueno, empecemos con la efemérides de hoy. Hoy es 11 de junio. Y un 11 de junio de 1691 antes de Cristo, dimensión en la fecha, ¿no? Fue el eclipse lunar 32 del ciclo Saros. En 1184 antes de Cristo, según los cálculos de Eratóstenes, finaliza la guerra de Troya. Los aqueos saquean y destruyen la ciudad de Troya. Dicen que fueron 8 guerras. Pero bueno, en la Ilíada vemos una. En 1429, en el marco de la Guerra de los 100 Años, comienza la batalla de Yarjo. En 1485, en Marbella, el alcalde musulmán Mohamed Abu Nisa se ríe ante los reyes católicos y les entrega las llaves de la ciudad. En 1496, a Cádiz regresa Colón de su segundo viaje a América. En 1509, en Inglaterra, se celebra el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Acuérdense, eso fue el primer divorcio, lo que se llamó el cisma de la Iglesia, porque Enrique VIII rompió con la Iglesia católica al divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. En 1580, en la actual Buenos Aires, el conquistador Juan de Garay refunda la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires. En 1641, Caracas es destruida por un terremoto. En 1770, James Cook descubre la Gran Barrera de Coral en Australia. En 1776, el Congreso Continental nombra a Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston miembros del Comité para declarar la independencia. 1776, recuérdenlo, fue lo que nos inspiró a nosotros para declarar nuestra independencia. 1823, las Cortes declaran a Fernando VII inhábil para reinar y se forma una regencia compuesta por Valdés, Ciscar y Bigodé. En 1836, el almirante Brown, al mando de 4 buques, pone a la fuga a una escuadra del Imperio del Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires en el combate de los Pozos. 1903. En Belgrado mueren asesinados Alejandro I, Obrenović, rey de Serbia, y su mujer. En 1937, Joseph Stalin ejecuta 8 generales. En 1940, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Italia. Recuerden que Italia en esos momentos está bajo el mando de Mussolini, que era aliado de Hitler. 1950, el pintor Henri Matisse recibe el Gran Premio de la Bienal de Venecia. En 1955, desastre de Le Mans, donde mueren 82 espectadores, además del piloto Pierre Labbé, tras explotar su vehículo en las tribunas. 1882, el Papa Juan Pablo II, 1982, ¿qué digo? El Papa Juan Pablo II visita Argentina en el marco de la Guerra de las Malvinas. Lo vi, en el Parque 3 de Febrero. Estábamos todos ahí llorando y abrazándonos. Ilustres desconocidos, llorábamos y nos abrazábamos cuando pasó el Papa. 1998, Joe Avelange deja la presidencia de la FIFA. En 2004, en la Catedral Nacional de Washington se ofician los funerales de Ronald Reagan. Hechos históricos. 27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara pandemia por el virus de la gripe A, H11N1, tras comprobar que existe una transmisión estable del virus en países fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de agosto de 2010, la OMS anuncia el fin de la pandemia. En 1910, nace en Saint-André de Cubzac, Francia, Jacques-Yves Cousteau, oficial de la Marina Francesa y oceanógrafo. Realizará numerosas campañas oceanográficas con su barco Calypso. 1985, muere tras permanecer en coma 10 años Karen Ann Quinlan, importante figura en el debate del derecho a morir. Karen Ann Quinlan pidió por favor que le permitieran morir y estuvo agonizando y sufriendo 10 años. 2019, Nadalí, por duodécima vez, Nadal obtiene el Roland Garros. Terminó nuestra efemérides. Thank you. Con nosotros, Silvia Gómez. Hola, Silvia. Hola, Marta, ¿cómo estás? Tenemos una próxima actuación el día 16 de agosto. Falta todavía, pero la gente puede ir ya sabiendo. Va a ser en un espacio que se llama Lucamba, en 117 y 67. Lucamba. Lucamba. Ahí vamos a estar con muchos invitados estelares, así que los esperamos a todos. Espérennos. ¿Qué día es? 16 de agosto. Viernes. Viernes 16. Viernes 16 de agosto, víspera de feriado. Exactamente. Y te voy a cantar una canción. Dale. ¿Qué me has hecho, chacarera? ¿Que pa' dónde vas te sigo? Cuando no escucho tus sones, llorando, penando vivo. La ra ra ra ra ira, la ira la ra ira, la ra la ra la. La, la, la, ira, ra, ra, en los viejos violineros que tocan con toda el alma, vivías contenta y pura como el coyuyo en la rama. La, ra, ra, ra, ra, ira, la, ira, ra, ra, ira, la, ra, la, ra, la. La la la la la, siguiendo tus pasos iba debajo los ramadones, cuando inquietaba a los viejos y a changuitos corazones. Ahora que no te escucho lejos del pago querido, vení, vení, chacarera, porque aquí penando vivo. Bueno, los esperamos a todos el 16 de agosto. Dale, gracias, maestra. Un abrazo. Te quiero. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá en la radio. Después vamos a charlar en persona. Te cuento algunas cuestiones que están en juego en los números de la economía, y cuestiones de tipo social. En el marco de las últimas estadísticas se ha determinado que más del 50%, un 51 y pico por ciento de niños en Argentina son pobres. Ese número supera el 60% en el conurbano. Asimismo, bueno, la inflación de mayo se vuelve a disparar, se calcula que estará por arriba del 3%. Los salarios siguen perdiendo peso frente a la inflación y al dólar. Se calcula que se ha reducido en lo que va de este gobierno un 53% en dólares el salario mínimo. Los jubilados ahora tienen una mínima de 11.000 pesos y con la fórmula que manejaba el gobierno de Cristina debería estar en 20.000 y pico, es decir, casi se ha reducido a la mitad el haber mínimo de lo que debería ser. Bueno, algunas de las cuestiones que están en juego en estas elecciones tienen que ver con esto de reactivar la economía no para la especulación, sino para generar trabajo. No se están tomando medidas en ese aspecto. Básicamente se sigue tendiendo a la primarización y al comercio, pero bueno, los comercios están, ya sabemos, no venden porque no tienen quien les compre. Más empresas siguen con el procedimiento de crisis. Están una cada tres en lo que va del año, una cada tres días está pidiendo el proceso preventivo de crisis, que es, bueno, anunciar que se viene algún tipo de recorte, de despidos, y se pide el aval del gobierno, que se le está dando, obviamente, porque no se está protegiendo al trabajador, y tampoco se hace nada para que esas empresas puedan recuperarse. Recordemos un solo ejemplo: en plena crisis mundial por la caída de Lehman Brothers, ¿sí?, toda la burbuja inmobiliaria, el gobierno argentino le prestó 70 millones de pesos a Chevrolet para que lanzara un auto, y fueron devueltos en tiempo y forma. Además, fueron devueltos antes del tiempo, porque, bueno, se había reactivado la economía, se habían hecho más de 200.000 automóviles de los que se habían planificado. Bueno, medidas contracíclicas, como se las llaman, que, bueno, en este momento no se están tomando. Bueno, ahora en un ratito hablamos de otras noticias que tienen que ver también con la política nacional y algo que tiene que ver con lo internacional, y después vamos a hablar en la salida en vivo sobre otro tema muy interesante y que nos toca de cerca, aunque no sea exactamente un tema de nuestro país. Un abrazo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, acá estamos. Con varias novedades. Con varias novedades. Estoy refugiado porque a mí me gusta charlar con vos al aire libre, pero hoy está terrible. Hace un frío bárbaro. Es de noche, estamos en los días más oscuros. Más oscuros, y no me estoy refiriendo solo al gobierno, son los días más oscuros por el solsticio y esas cosas. ¡Ay, por Dios! Nos van a matar a sorpresa. Estamos terribles. Bueno, Marta, hablamos ya algunas cosas, si querés repasamos algo de lo que hablamos. Hacé de cuenta que tengo la agenda a la mano, pero hacé de cuenta que no tengo una virome para tachar lo que ya se habló. No, bueno, dale. Hablamos de pobreza, lamentablemente, hablamos de un dato por ahí que quedó pendiente, 270.000 despidos, tanto en el sector público como privado en estos 3 años y medio. Hablamos de concursos preventivos de crisis, cada vez más comunes, convocatoria de las empresas para que desde el Estado se les dé el aval para achicar personal, para despedir, etcétera, una cada 3 días, ¿sí? Un pedido de estos cada 3 días, ¿no?, en lo que va del año aproximadamente. ¿Sí? En 3 meses hubo 30 pedidos de la preventiva de crisis. Y ¿sí? Esto marca que, bueno, se vende menos, se produce menos, el círculo vicioso que se está dando desde hace tiempo, cuando se decidió enfriar la economía para supuestamente bajar la inflación, no funcionó, y se insistió en reducir el gasto y tampoco funciona. Y todo indica que hay que volver a lo que se venía haciendo, no es volver al pasado, sino continuar a lo que se cortó, ¿sí?, que es un modelo productivo, generar mejores sueldos para que la gente demande y entonces haya más trabajo en la industria. Y ahora están por salir en estos días, les diremos la semana que viene, los datos de la capacidad ociosa de la industria, pero sabemos que se está aprovechando apenas el 50% y pico, ¿sí?, no llega al 55% seguramente la última medición de la capacidad productiva, ¿eh? Siempre lo ponemos en ejemplo, si tenemos 20 máquinas, estamos usando 11. Sí, es terrible, terrible. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones económicas que habíamos repasado, el salario mínimo reducido un 52% en dólares de 3 años y medio hacia acá. No, que esto no importa para poder irse a tomar sol a Miami, sino que tiene que ver con el poder de compra, porque todo sube y el salario sube de una manera tan baja que es como si fuera por escalera y los precios van por ascensor. Martita. Mi amor. No te me desmayes. No, no. Bueno, tenemos otras cuestiones para hablar. Sí. Continúan las derrotas electorales de Cambiemos, ¿sí? Sí. Una goleada. Ahora la primera victoria pura sería la de Jujuy, previsible, ¿sí? Sí. De Morales. La otra Morales. Era medio prestado porque era un radical en Corrientes. Pero también se dio una derrota en unas PASO, ¿sí? Pierden hasta en las PASO porque en Mendoza, que es un distrito importante por la cantidad de votos, ganó el radicalismo a Cambiemos, ¿sí? Al PRO, digamos. Ahí fueron divididos y ganó radicalismo, ¿sí? Que lo más probable es que se quede con la elección provincial. Habrá que ver qué puede hacer el peronismo y va unido. Recordemos que en Jujuy fue dividido el peronismo. Eso también ayudó al triunfo de Morales. Habrá que pagar, hacerle pagar el pato a más de uno. Hoy anunció. Se anunció la fórmula, podríamos llamar la fórmula de la derrota, ¿no? Sí. La fórmula de quién pone la con cabeza. Con el senador. ¿Sí? Sí. Claro, era presidente del bloque PJ, que bueno, renunció, tuvo esa mínima decencia. Lo puede llamar así, y bueno, va a acompañar Pichetto a Macri a poner la cabeza en la guillotina. Me da la impresión de que es una fórmula de para eso, ¿sí? Se guarda Navidad para más adelante, y Macri está poniendo la cabeza. Bueno, vemos que prácticamente no hay campaña en su parte, son anuncios vagos, así. Siguen las puestas en escena en las escuelas, palabras que no dicen nada, no hay ningún anuncio, no hay ni siquiera... ¡No hay anuncio! No hay ni siquiera una medida así... bueno, las únicas medidas que se toman en serio son vuelta al kirchnerismo. Estamos hablando de la hora 12, aunque sea con interés. Se está subsidiando parte del servicio eléctrico a la provincia de Buenos Aires, y ¿sí? Las boletas vienen con un anuncio de que se restaron impuestos para que paguemos menos. Eso es subsidiar el consumo, algo que tanto criticaron, no solo el actual gobierno, sino muchas otras empresas, ¿no? Estamos pagando menos por la luz porque se sacaron impuestos, eso es una manera de subsidiarlo. Así que las únicas pocas tibias medidas son kirchnerismo, digamos. Y además otra cosa, Marta. ¿Qué? Los dos grandes candidatos con posibilidades, o las dos fórmulas, de cuatro hay cuatro que vienen de kirchnerismo. ¿Sí? Tres que vienen de kirchnerismo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Porque Pichetto, sí, recordemos, sí, sí, que estaba infiltrado en el kirchnerismo, podríamos decir ahora. Y Massa está reunido con todos los intendentes de la provincia que son partidarios de él. O sea que es un despelote. Sí, ¿sabes qué? Me desespera, bueno, Pablo, en ser tan vieja y dejar esto. Hubo de todos modos un niño de Massa que es el que está, como se dice siempre, el de Corea del Centro, ¿no? Había incluso circulando algunos memes donde ponían la cara de él, claro, recortada la figura y podía ir con cualquier candidato, cualquier precandidato. Pero pareciera que está primando la razón, la lógica, y está sumando a esta unidad más abarcativa del peronismo. ¿Las PASO cuándo son? ¿Este mes? En mayo. En agosto. Falta un mes. Las de nuestra provincia y el resto de las... Claro, sí, falta poco. Un mes y poquito. En estos días cierran las alianzas. Y para el 22 tenemos ya todos los candidatos presentados. Bueno. Estoy yo, así que sí, perdón, estaba estoy en un lugar público. Bueno, y entonces se va a saber, seguro alguna sorpresita va a haber para el cierre de las fórmulas, pero estaría acompañando al proyecto de unidad del peronismo, una especie de nueva transversalidad, de algún modo, a la que han convocado los Fernández, ¿sí? para de una vez, sobre todo no solo hacer un cambio de figuras, un cambio de nombre, sino hacer un cambio de modelo, ¿sí? El modelo básicamente es lo que está achatando la economía y está generando esta reducción en todos los, no, en todo, es más, en todo, Marta, porque también está subiendo la mortalidad infantil, están faltando vacunas, ¿sí? Se dan una serie de cuestiones que ya no es solo si nos podemos dar un gustito o no, si dejamos de darnos tal gustito, bueno, eso es banal al lado de cuestiones muy importantes como que haya resurgido enfermedades, que haya vuelto a, que haya subido las fechas más que duplicado. Sí, rubiola, sarampión. La mortalidad infantil en la provincia ha subido. Aumentó muchísimo, claro. Es terrible, sí. Faltando vacunas. Y es más, las embarazadas también se enferman. Y esas enfermedades son terriblemente fatales para los bebés. Y bueno, además se está bajando el consumo de carne, el consumo de leche. Sí. A veces uno bromea con que, bueno, están volviendo vegetarianos o veganos, pero en realidad que baje 5 litros por persona del consumo de leche de los niños, está hablando, entre otras cosas, de que vamos a tener niños que van a necesitar reforzar, si se puede, a tiempo su desarrollo, porque va a haber un desarrollo por debajo de lo esperable, por debajo de lo deseado. Son cuestiones que vamos a ver con los años, esperemos que estemos a tiempo de volcar la balanza y que se retome lo bueno que se hizo antes y, bueno, mejorado, ¿no? Porque hay mucho para corregir. Dios te oiga, Pablo. Dios te oiga. Martita, hay una cosita que si tenemos un minuto que no quería dejar de lado. Un minuto nada más. Empezó a ¿viste cuando un empapelado se empieza a despegar y abajo ves lo que había? Bueno, sí. Se empezó a descascarar toda la operación judicial contra la Lula, nuestro amigo Lula. ¿Viste que la otra vez salió lo leí. Le permitió al verdadero propietario vender el triplex que le adjudicaban a él, lo cual dejó en evidencia que no era de él, que nunca fue de él, como él siempre lo dijo. ¡No! Bueno, y ahora se filtraron escuchas entre los fiscales que manejaban la causa y ahí se queda bien en evidencia para dónde querían, a qué juez querían adjudicar la sanción. Sí, Lula es un hombre decente. Exacto, y bueno, ahí se está develando laburante. Todo el manejo turbio que se hizo, recordemos que quien lo juzgó y lo metió preso fue premiado con el cargo de ministro de justicia. Bueno, la injusticia. Ahora veremos en qué queda esto, pero debería tener consecuencias. La primera es que Lula se pueda aprobar algunas de las medidas que ha antepuesto para no estar en prisión. Claro. Y a partir de ahí, bueno, tratar de ver hasta dónde se puede tirar de la soga y desbaratar algunas cuestiones que se mantenían en secreto hasta ahora, que se creía que existían, pero que no había ninguna prueba. Aparecieron algunas pruebas, parece que hay muchas pruebas para confirmar que fue todo un proceso viciado, esto que llamó Lavallato. Lavallato, ¿sabes qué quiere decir, Marta? ¿Qué? Porque una vez se hablaba de Lavallato como a Watergate, ¿no? El que no sabe qué era el nombre de un hotel, donde se descubrieron cosas, para que no me olvide. Lavallato es lavado a chorro, justo chorro, ¿no? Hablando de lavado a chorro, ¿en portugués? Lavado de autos, claro, para el lavadero de autos, porque fue donde se hizo el primero de los allanamientos. Lavallato. Decía que se lavaba dinero a partir tipo de lugares. Bueno, ¿y Dilma dónde está? Dilma está pidiendo por Twitter, no sé en qué lugar, pero está pidiendo por Twitter. Lo primero que vi, su primera reacción fue pedir la liberación de Lula. Por supuesto. Si está viciado el proceso, es muy probable que se pueda caer toda la causa, sería genial. Y bueno, después habrá que ver cómo reacciona el pueblo, si se puede voltar. Acá el problema es que van a ser los medios hegemónicos para decirnos que ahora está saliendo el sol y hace calor, ¿sí? Va por peso propio va a caer la verdad de una buena vez. Nos tenemos que despedir. Tenemos que ver. Bueno, Martita, ha sido un gusto. Para mí es el gusto, hablar, hijo querido. Bueno, estamos al habla. Estamos al habla, hasta el martes. Un beso grande. Un beso enorme. Adiós. Chao. FM 106 3 Radionauta.com www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, finalmente ha comenzado el Mundial en París para el equipo femenino de fútbol, la selección argentina, que hoy empató 0-0 con Japón en su presentación. Es el primer punto que consigue el equipo nacional, dirigido por Carlos Borrello, y de esta manera Argentina, en su participación de la fase de grupos, con esta igualdad, el próximo viernes va a jugar su segundo partido a las 4 de la tarde frente a Inglaterra y cerrará su participación, esperando lo mejor para las chicas argentinas, frente a Escocia. Estos son los tres partidos del grupo: el Japón, que empató 0-0, con quien ha sido uno de los grandes campeones en el año 2011, y las chicas se enfrentarán a Inglaterra, y en el tercer lugar lo harán frente a Escocia. Por otra parte, el próximo sábado va a comenzar la Copa América en Brasil, con Argentina, que va a debutar a las 6:30 de la tarde del día sábado. De local jugará frente a Colombia, luego deberá jugar el partido frente a Paraguay y cerrar su participación frente a Qatar. Estos tres partidos forman parte de la fase de grupos, con la ilusión del equipo dirigido por Lionel Scaloni de llegar hasta las semifinales. Es uno de los favoritos, siempre favorito de Argentina, y el próximo sábado iniciará su recorrido en la Copa América. Hay que decir que el fin de semana se conoció a un nuevo equipo en la Superliga que va a formar parte de la primera división. Lo logra después de 48 años. Estoy hablando de Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de Santiago del Estero consiguió empatar en el segundo partido ante Sarmiento de Junín 0-0 de visitante. Habían empatado 1-1 en Santiago, igualaron 0-0, finalmente fueron a los penales y Central Córdoba, después de 48 años, se instalará en primera división. Una de tenis, porque Rafael Nadal eliminó en Roland Garros, un nuevo gran slam para el español, a Thiem. Y de esta manera se adjudica su número título 12 de Roland Garros, imbatible el jugador español. Y la gran noticia fue que en el tenis adaptado, Gustavo Fernández consiguió en Roland Garros París quedarse con el campeonato, su cuarto gran slam, no de Roland Garros, pero sí había obtenido los anteriores. Así es un panorama deportivo de lo que ha pasado con las chicas en el Mundial Femenino que se juega en París, con el recorrido de la Copa América, donde va a comenzar el próximo sábado con la selección argentina y el equipo de Scaloni, con las ilusiones de llegar a la gran final, donde Brasil iniciará el camino frente a Bolivia. La apertura será el viernes y van a jugar Brasil frente a Bolivia. Y lo que pasó tanto en el tenis como en algunos otros deportes que hemos recorrido últimamente, sobre todo porque Argentina, antes de partir a Brasil, ya está instalado en ese país, había ganado un amistoso 5-1 a Nicaragua. De esta manera les mando un gran abrazo y por supuesto estaremos al tanto de lo que ha sido este recorrido, tanto en el tenis, en el fútbol femenino con las chicas y en la Copa América. Abrazo grande. A la vuelta, por Radionauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Comunícate con nosotros a la vuelta con Marta @gmail.com 451-6917. O escúchanos por radionauta.com.ar. La sombra de mi alma huye por un ocaso de alfabetos, niebla de libros y palabras. La sombra de mi alma. He llegado a la línea donde cesa la nostalgia. Y la gota de llanto se transforma alabastro de espíritu. La sombra de mi alma. El copo del dolor se acaba, pero queda la razón y la sustancia de mi viejo mediodía de labios, de mi viejo mediodía de miradas. Un turbio laberinto de estrellas ahumadas enreda mi ilusión, casi marchita. La sombra de mi alma. Y una alucinación me ordeña las miradas. Veo la palabra amor desmoronada. Ruiseñor mío, ruiseñor, ¿aún cantas? Eran rutinarios. La despertaban temprano para darle las píldoras. La obligaban a bañarse todas las mañanas con agua tibia, casi fría, y a ponerse ese jabón líquido con olor a desinfectante. Cómo añoraba sus baños de burbujas en la bañera de su casa, ponerse unas gotitas de Chanel número 5, sus cremas perfumadas, pintarse los labios, su música. Desayunaba en una habitación un sucio té con edulcorante y cuatro tostadas medio quemadas. La obligaban a asistir a la clase de memoria, con esas señoras que se quejaban por todo y no le caían nada simpáticas. También la hacían asistir a la clase de gimnasia. Eso sí le gustaba un poco más que lo de memoria, pero controlaban minuciosamente los movimientos de sus extremidades. Así uno se caía altura de cadera. Entonces no le permitían ejercitar como ella hubiera querido. Sus piernas, que en un tiempo lejano habían sido bellas, saltarinas, ágiles, ahora estaban reducidas por falta de entrenamiento. Compartía la clase con miradas tristes, idas, que escapaban de la realidad y traspasaban los muros de su señorial y olvidado geriátrico de Barrio Norte. Extrañaba escuchar música clásica, asistir a su palco en el Colón, observar a las bailarinas y recordar sus años en la compañía de ballet. Hacía 5 años que su hijo había decidido llevarla a ese lugar, casi como un regalo de cumpleaños. A sus 80 años la había dejado ahí, lejos de sus cosas. Solo le permitió traer una cajita de música con la melodía del Lago de los Cisnes, en la que guardaba una tarjeta amarillenta que le había obsequiado su marido hacía muchos años, junto con un ramo de rosas blancas. Con ese gesto la conquistó. La excusa que su hijo le había dado para llevarla al geriátrico había sido que iba a estar con gente de su edad, que iba a tener actividades lúdicas para gente de su edad, iba a estar atendida como gente de su edad. Emma se preguntaba, ¿qué creerá este mocoso de gente de mi edad? ¿Acaso no era ella la que le había parido? Enseñado a caminar, a leer, a escribir su nombre, a cruzar la calle, a viajar en colectivo. ¿No le había dado una buena educación? ¿No le había pagado un estudio universitario y un posgrado en Estados Unidos? ¿Todo eso para qué? ¿Para que la dejara sola en ese lugar que no era nada más ni nada menos que un depósito de viejas? Sabía ver a las otras señoras. Sí, quizás les pasaba algo similar a lo de ella. Pero no quería compartir su tristeza con ella. ¿Para qué profundizar heridas? Ella necesitaba risas, ocurrencias de los nietos. Los nietos no aparecían. Cuando volvía en sí, su corazón se estrujaba en esperas aletargadas. ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo se reencontrará con sus nietos? ¿Llegarán a tiempo o la parca la visitará antes? Y también necesitaba su música. Después de almorzar, Emma acostumbraba a dormitar como todos los días una siesta en el sillón de su pieza. Esa tarde, con el tibio sol de otoño, un cosquilleo la despertó y sus piernas tomaron una fuerza sobrenatural. Escuchó una música conocida, enseguida se dio cuenta de que se trataba del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pensó que se había abierto su cajita de música sin querer, pero no, la cajita estaba intacta. El teatro estaba colmado. Un cartel en la puerta de entrada decía: no hay más localidades. Emma estaba nerviosa. Había podido ensayar horas para el papel principal. Representaba nada más y nada menos que a la reina Odette, que ha sido transformada en cisne junto a otras compañeras por el malvado mago Rothbart. Vuelve a su forma humana solamente en la noche y el hechizo solo podrá romperlo quien le jure amor eterno. Escucha la voz de la directora de ballet que le anuncia que debe entrar a escena. Ya ella comienza con movimientos artísticos a moverse y lucirse. Es observada por el príncipe Sigfrido, que ya está en escena, cazando con su ballesta unos cisnes. Y es testigo de la transformación de Odette, junto con sus compañeras, de cisnes a mujeres, mientras Sigfrido hace su gran jeté alrededor de todo el escenario. El vestido blanco de Odette se luce en la escenografía oscura del bosque. Ella sigue al pie de la letra las indicaciones ensayadas. Sabe que en el palco del sector derecho está la abuela y sus padres. Quiere que ellos se sientan orgullosos de su actuación. Disfruta del ballet, de la música, del aire que se respira en el teatro. Siente libertad, placer. Ama los aplausos que surgen espontáneos. ¡Bravo! La obra termina cuando Odette y Sigfrido se lanzan al lago porque se pueden deshacer del maleficio del mago malvado. Pero con esa acción logran vencer al mago y le dan la libertad a las otras jóvenes que también están bajo el efecto del maleficio. Y cuando se cierra el telón, el público explota en aplausos y se pone de pie para ovacionar a los bailarines. Emma sale y saluda y los aplausos no paran. ¡Bravo! Recibe un hermoso ramo de rosas blancas con una tarjeta que dice: su más sincero admirador. Y se ruboriza y su corazón estalla de emoción. La enfermera no puede hacerla reaccionar a Emma, que yace en el piso del pasillo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No reacciona! La ambulancia no tardó en aparecer.

trata de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafianzo. Ya la memoria me trae cosas que te desafianzo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Apúnteme usted una escopeta que no tiene yo ni que ni moqueta. Apúnteme usted, señor escribano.